alojado o no en un sucio hostal, el caso es que comienza la hora del licántropo. Has oído fuerte, fuerte. Su nombre, vente conmigo. Mientras está cenando, junto a él se ha sentado una joven con la que irá a contemplar la luna llena. Buenas noches, queridos radio oyentes, y bienvenidos un lunes más a la hora del licántropo, un lunes que comienza con el sonido de los pops, de los mensajes, así que muchísimas gracias como siempre, y como no, llueve, parecía que no, pero sigue lloviendo, así que en un día un poco tristón, por decirlo de alguna manera, vamos a poner una nota de alegría a través de las ondas aquí en Radio Crash en el 105 de la FM con vuestro amigo vecino Marco Antonio. Hoy, como había anunciado en el programa anterior, que habíamos dedicado a temas con nombres de mujer, en español, hoy toca a la música anglosajona, así que hoy volvemos a la carga, nombres de mujer para canciones, qué bonito, qué romántico, en fin. Vamos a empezar con Rod Stewart y ese tema titulado Baby Jane. You Fuerte con el rockero escocés Rod Stewart y este tema titulado Baby Jane. Y bueno, pues el siguiente tema, que tenía que haberlo hecho en el primer tema, pero bueno, yo sé, así me gusta hacerlo en el segundo. Vamos a dedicar este tema, además, a las que se llamen Valorant, pues se lo vamos a dedicar a todas las mamis, porque ayer fue su día, y porque bueno, pues para las pasadas, presentes y futuras mamis, para ellas un temita que hay que acordarse de ellas de vez en cuando. Parece que empezamos con un fallito técnico, así que me parece que no era el tema de Barbarian de los Beach Boys, sino otro tema diferente, así que mientras busco y no, vamos a dedicar otro tema, turno ahora para los Beatles, y este tema titulado Michelle. Michelle, my bell, someday we'll keep on playing on song. disculpar estos pequeños fallos técnicos que nos concurren, como no, hacía tiempo que no teníamos alguno. Bueno, en realidad siempre tenemos más de uno, pero bueno, este fue clamoroso, algún problema con la canción que no fue la que se copió. En fin, este tema de Michelle de los Beatles, dedicado a todas las mames, ya que no pudimos dedicar al anterior de los Beach Boys. Vamos a continuar cuando pasan unos minutitos de las 11:15 con otro tema con nombre de mujer. Turno ahora para Eric Clapton y este tema titulado Leila. See if you can spot this one. Thank you. Pues nada, Eric, gracias a ti por este temazo titulado Leila y seguimos. Bueno, hemos tratado o he tratado de que en este programa pues los nombres de mujer no coincidieran con los que ya sonaron el lunes pasado en español. Así que turno ahora para Johnny Lang y este tema titulado Luis. Las canciones con nombre de mujer pueden sonar en cualquier tipo de género: rock, blues, soul, techno, en fin, Continuamos avanzando poquito a poco hasta llegar a la sección de cine, turno ahora para Seal y ese tema titulado Violet. I watch you comb your hair in different light. You change the chair and seem to think that's alright. I understand. You need a change. So when you make that change, don't look to see I'm alright. Now that I look at you in different light, a violet unicorn. To me, that's all right. I understand you need a change, and when you make that change, then the world will elevate you. And if I showed you then that I could cry, would you take my tears and watch the sunrise? A man afraid has no shame. So when you take those tears, don't look to see I'm alright. When you take those tears, don't look to see I'm alright. Tell you, how can I explain? I want your loving and I need a change in me. Ba-da-ba-ba-da, ba-ba-da-ba-da. así llegamos suavito a esta sección de cine, de la que hoy vamos a empezar con una no recomendación. Algunas veces siempre me digo que no voy a ver este tipo de películas, pero bueno, siempre caigo y veo alguna. La primera que vamos a hablar va a ser de En el ojo del huracán, una película dirigida por Sui Hark y protagonizada por el increíble Jean-Claude Van Damme, Rob Schneider y Michelle Fitzgerald, entre otros. Bueno, una película, pues os podéis imaginar, pues con un montón de cosas que contar. Una película, bueno, pues en la línea de Jean-Claude, intentando meter al humorista este, Rob Schneider y tal, que la verdad es que no pega ni con cola, pero bueno, en fin. Todo, ya sabéis que todos estos que hacen películas de acción acaban haciendo una pareja protagonista con algún cómico o alguna cosa así, para variar un poco y tal, ¿no? Pero bueno, el caso es que, bueno, solo para los muy fans y muy agrados al género, era una mala época de Jean-Claude y bueno, la película no estaba tampoco para tirar voladores. Bueno, la siguiente película de la que vamos a hablar va a ser La vida de Pi, una película que tenía muchas ganas de ver, pero que se me pasaron las ganas en cuanto vi la película. Una película dirigida por Ang Lee, ganó 4 Oscars en la pasada edición, sobre todo a temas de efectos visuales. Es verdad que tiene unas imágenes muy bonitas, pero también pienso que con las 2 horas que lleva de película, yo creo que con 1 hora y 10 minutos tenía más que de sobra para contar lo que contó. La protagonizan Suraj Sharma, Irfan Khan y Rafa Espal, entre otros, porque, bueno, pues no sé si se pronuncia así, pero casi. Y bueno, pues una película que para contarnos algo sobre lo que son las creencias religiosas y la fe, pues se eterniza bastante y bueno, debo ser de los pocos, aunque he conocido a alguno que no le gustó mucho la película, pero la gran mayoría de gente ha quedado encantada con la película. Insisto, mejor la veis, pero vamos, en mi caso, con una vez creo que he tenido más que de sobra. Y la otra película que voy a recomendar va a ser El equipo A, un peliculón, que algo de la madre, qué películas se gustan este. Bueno, en realidad una película que es bastante fiel a lo que es la serie de los 80 con la que crecimos, bueno, pues dirigida por Joe Carnahan y protagonizada por Liam Neeson, Bradley Cooper, bueno, que se me va todo, Patrick Wilson, Jessica Biel, en fin, buenos actores, ¿vale?, que cumplen en esta película, en teoría, digamos que podríamos calificarla de serie B, pero disfrazada de gran producción, y que, bueno, pues ofrece y cumple con lo que estás viendo, que es entretenerte durante un par de horas. Mención aparte merece Murdo, que tiene algunos golpes realmente buenos y simpáticos a lo largo de la película, pero insisto, no podemos pedir al olmo, es lo que hay, y es una película para entretener. Así que, y por último, recién sacada del horno, más que nada porque la fui a ver hoy, Iron Man 3, dirigida por Shane Black y protagonizada por Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow y Don Cheadle, entre otros. En fin, bueno, y Guy Pearce, que se me olvidaba, que hace de malo, malísimo, y Ben Kingsley. Bueno, una película que está siendo la más taquillera, ha sido el segundo estreno más taquillero por detrás de Los Vengadores, y bueno, se está funcionando bien en taquilla. Resulta entretenida, muy en la línea de las películas anteriores de Iron Man, con la que se cierra esta, de momento, trilogía, aunque todos sabemos que cuando la cosa da mucho dinero, pues no tardarán en hacer otra parte más. Así que esta es la sección de cine, nos quejéis 4 por el precio de 1, y ahora vamos a continuar con esas canciones con nombre de mujer. Turno ahora para otro hit, como era este de Robin Gibb y este tema titulado Juliet. We'll be right back. sonando ahora los Black Crowes y este tema titulado Oh Josephine. Gets cold outside. It's too late to play it safe, so let's let it all ride. Yeah, let's let it all ride. Llegamos a las 12 menos cuarto en esta hora del licántropo con este tema que seguramente lo conoceréis. Podía faltar este tema de los Rolling Stones titulado Angie. Cuando pasan unos minutos, bueno, ya son ya las 12 menos 10 aquí en Radio Crash en el 105 de la FM y en esta hora del licántropo que va a continuar con Terence y Terence Harvey y este tema titulado Irene. jungle with bullets flying, with the mercury jumping and rising, with an anger that's full on view. I lean on you. I lean on you. Through the gravel with knuckles dragging, through community finger wagging, with a stagger and bloodshot eyes, a pisar un poquito el acelerador y vamos a escuchar Domino de Pam Morrison. just want to hear some Redmond blues music on the radio. Mientras los ecos de los aplausos a este tema de Vamos, resumen titulado Dominó, van concluyendo, vamos a acercarnos casi a las 12, a esa hora mágica. Ya sabéis, esa hora, chicas, en las que tenéis que empezar a cerrar puertas y ventanas, porque este licántropo empieza con su transformación y tenéis solo 15 minutos para cerrar todas las casas. Así que vamos a seguir con Mother Talking y este tema titulado Shining. Stranger on the shore. Pues después de ponerme un poco revival con Modern Talking, vamos a continuar. Pasadas ya un minuto la medianoche, turno ahora para Brian Adams y este tema titulado Diana, que seguramente a algunos no sonará tanto como otros temas de él. Este era una canción de una cara B de un maxi single de Brian Adams titulado Diana. Seguimos pisando el acelerador y vamos ahora con Little Richard y ese tema titulado Yo Long Time Sally, la revista Sally. Thank you. Ahora sale a la palestra Cindy C de Prince. Oh, see. Excuse my savoir-faire. Baby, I'm dying to take you everywhere. Wanna show you to my friends, cause baby, you're the living end. Though you had a dead beginning, I can feel your ice is thinning. Like a frozen pond in spring, your furry melting thing awaits me. Your furry melting thing awaits me and my sixth string. Ya sé que seguramente alguno estaba empezando ya a mover un poco la cadera cuando ya estaba casi ahí acurrucado bajo la manta o bajo las sábanas de la cama, pero bueno, un temita más porque me queda un tema para acabar esta hora del licántropo y estas canciones con nombres de mujer, así que aunque alarguemos unos minutos más, merece la pena escuchar este tema de Tina Turner titulado Proud Mary. Venga, a mover el esqueleto un poco. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. Left. There's just one thing. Down in the city. You see, we never, ever do nothing. Working for the man. Nice. Every night and easy. Day. We always but do it. I never lost nice. One minute and rough. And I will work. But we're going to take the beginning of this song the thing might and do it been. Easy. But then we're gonna do the finish. Turning. Rough. Proud Mary. It's the way we keep do. On burning. Proud Mary. And we're rolling. Keep on turning. Proud Mary, keep Bueno, pues son exactamente las 12 y 21 minutos y desde aquí, desde Radio Crash, es el 105 de la FM, a través de nuestra página de internet, se despide vuestro querido licántropo hasta el próximo lunes. Esperemos que no llueva como este lunes, pero bueno, todo es posible en esta querida Asturias, así que pasad buena semana, cuidaos mucho, y si he logrado que estuvierais un rato entretenidos, pues eso que me llevo, como siempre, gracias por estar ahí, desde Asturias, desde puntos de España, desde Senegal, desde Londres, en fin, un fuerte abrazo para todos y ánimo para esta semana. Hasta luego.